Ahí viene la hormiga Priscila Chihuahua. Baila que te baila sobre y bajo el agua. Ahí viene Don Pedro con su tamborín. Toca que te toca su lindo barril. El son que te son, el chin que te chin. Es la más chiquita de todo el lugar. Ahí viene Don Toto subido a su moto. Canta que te canta, lleno de alboroto. El son que te son.